y de ignorar que la quería tanto. Porque no valore el amor que me dio en vez de haber pagado con engaños. Me tortura saber que todo su calor en otros brazos se está disipando. Y toda la pasión que a mí me regaló ahora es otro y que la está gozando. Vuelve a mí, no quiero perderte. Vuelve a mí, muero por tenerte. Vuelve, vuelve a mí, que mi corazón se desangra. Vuelve, vuelve a mí, tengo solo pena en el alma. Vuelve, vuelve a mí, desde que no estás ya no vivo. El amor que me dio en vez de haber pagado con engaños.